Estamos en comunicación con Franco Castro. Él es el presidente del centro de estudiantes de esa escuela. Y bueno, queremos saber sobre esta campaña solidaria para una familia de Patagones que perdió todo en un incendio. ¿Qué tal, Franco? Pato y Flor, te saludamos a Radio Encuentro. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Contanos sobre esta campaña solidaria que están llevando adelante. Esta campaña tuvimos la idea toda la escuela de las Malvinas en ayudar, porque a la familia que se le incendió la casa no le quedó nada y creeríamos que estaba bueno que le demos una mano. Así que empezamos con una campaña, primero principalmente pidiendo acá a los alumnos de la escuela en que podían traer, donar alimentos, artículos de limpieza y todo eso. Y después hacer una difusión en lo que sería para también para los negocios y todo eso, haciendo afiches mediante por las redes sociales y todo eso. Bien, ¿y qué cosas están recolectando? Supongo que, bueno, alimentos, ropa. Sí, lo que más llegó fue alimentos y ropa. También, también llegó artículos de limpieza bastante. Y por suerte pudieron llegar dos camas con dos colchones incluidos. Así que hasta ahora va bastante bien lo que es las donaciones y eso. Y eso nos pone feliz, porque la idea nuestra era poder volver a sacarle una sonrisa a esa familia que perdió todo. ¿Y hasta cuándo van a estar juntando cosas? La donación va a estar hasta este miércoles para poder llevárselas a Coama, me parece que ellos están ahí. No sé si, no tengo la información si seguirán, pero la idea es hasta el miércoles y ahí ya poder hacerle llegar todo. Y bueno, después lo que se estaría más necesitando son bolsas de cemento, porque nos llegó la información de que le habían donado ladrillos. Sí. Entonces lo que haría falta son bolsas de cemento. Y no, creo que después en todo lo otro la donación va bastante bien. Los vecinos y las vecinas que quieran acercar tienen que llevar todo a la escuela, ¿no? Claro, en dirección, entrando, apenas entras a Malvinas, esta dirección, ahí están las cajas, así que las cosas se están dejando ahí por el momento. Bien. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles se pueden acercar, digamos, de mañana y de tarde, ¿no? Sí, en todo horario. Perfecto. Y Franco, ¿ustedes van a ser los que lleven todas las cosas que se recolecten a esta familia? ¿Cómo sí, se van a manejar? Sí, entre lo que es el centro de estudiantes y el equipo directivo vamos a estar acercándole todo el miércoles lo más rápido posible para que ellos ya se puedan ir organizando y viendo cómo se empieza de nuevo, ¿no?